de suspiros te haría una canción. Quisiera desnudarte allá en el prado, saciarme de tu primavera en flor. Quisiera entrar en ti enamorado, quisiera comerte de ganas locas y morderte en un beso hasta el dolor. Quisiera de tu piel saber mi boca, quisiera suspiros te haría una canción.